Estamos en la marcha con el secretario general Claudio Arévalo. Sí, bueno, acá acompañando al barrio La Yapi, y un pibe menos por la droga, acompañando al padre Jorge Cloro, bueno, con varios referentes sociales, está la compañera Elsa Pianda. Digo, nosotros, esto es un compromiso que hemos tomado como organización gremial, como ATICE de Autónoma de Quilmes, de estar al lado del padre y estar del lado de los vecinos que vienen reclamando tener un futuro para sus hijos. El problema que tenemos es que el Estado está ausente. Lo que creemos que en este municipio se tiene que aplicar la ley 13.298, que es la ley de protección de niñas y niños más vulnerables del distrito. Bueno, vemos que tenemos un Estado ausente, por eso avanzan la droga y matando a nuestros pibes. Nosotros como organización gremial le venimos a decir al padre Jorge que no está solo, que miles de trabajadores están peleando con él para sacar a los pibes de la calle. Y bueno, necesitamos que en este caso el intendente Martiñano Molina tenga un gesto con el pueblo de acá de Villa La Yapi y que rápidamente se pongan programas para contener a los chicos más vulnerables de esta zona, ¿no? Necesitamos educación, salud y un futuro digno con trabajo para nuestros pibes. Por eso vamos a seguir marchando. Esto no se tiene que terminar acá. Esto tiene que seguir ahora y después de las elecciones, ¿no? Porque hoy vemos muchos candidatos concejales y concejales del distrito que están acompañando al padre Jorge Cloro. Bueno, y necesitamos que esto tenga una continuidad, que no se termine hoy ni después de las elecciones, porque la droga sigue avanzando y sigue matando a nuestros pibes. Así que bueno, el compromiso de ATE, de la CTA Autónoma, es seguir estando acompañando al padre y al pueblo de Villa La Yapi.